Bueno, hoy y mañana va a haber un paro de trabajadores de la industria del gas y va a adherir la totalidad de los empleados de la empresa Camusi Gas Pampeana, de aquí de la región. Bueno, tenemos en línea a Pablo van de Leeuwen, que es el secretario general justamente del gremio. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, Pablo, ¿usted dónde está? Yo en este momento estoy en la ciudad de Bahía Blanca. Ah, mira. En Bahía Blanca. Bueno, un paro hoy y mañana y por lo que escuchamos, hay protestas, escuchamos bombos, ¿puede ser? Sí, estamos haciendo una manifestación enfrente de lo que era la antigua fábrica de gas del Estado, que es donde funcionan las oficinas comerciales y los talleres acá de la distribuidora Camusi. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación para que lo lleve a hacer un paro y el reclamo? Sí, nosotros venimos de un año 2020 muy difícil, donde arrancamos la paritaria el 1 de abril y estuvimos desde abril hasta el mes de diciembre sin ninguna recomposición salarial, por lo cual todos los trabajadores nuestros han perdido poder adquisitivo. Digamos que las recomposiciones llegaron tarde y no fueron suficientes para cubrir las necesidades del conjunto. ¿Qué es lo que aduce la empresa con respecto a esto? Bueno, la empresa en el primer momento se valió de la pandemia como una excusa, sabiendo que la empresa en todo momento siguió facturando. Y además que nosotros venimos de una etapa de muchos años donde la empresa tuvo ganancias exponenciales, porque ustedes conocerán también lo que fueron los aumentos tarifarios de estos últimos tiempos, y nosotros simplemente pretendíamos continuar recomponiendo los salarios de acuerdo a la inflación o de acuerdo a los índices del IPC del INDEC. Y como les decía, el año pasado tuvimos una demora. A su vez, nosotros venimos con puntos convencionales que el convenio colectivo de trabajo hace a la calidad de vida de los trabajadores, y no logramos dar tratamiento a esos puntos. Además, los trabajadores nuestros, por ser un servicio esencial, tienen que prestar servicio de manera presencial y de manera activa, con lo cual también solicitábamos un bono extraordinario por trabajar durante la pandemia, y Camusi Gas es la única empresa del sector gasífero que no pagó ese bono. Y además tenemos una situación muy difícil con el servicio de salud, que nosotros sentimos una gran discriminación porque la empresa a todo el personal jerárquico le da una obra social prepaga y discrimina porque a los trabajadores convencionados no les da la misma oportunidad. Así que bueno, nosotros entregamos un petitorio con todos estos puntos. A su vez, solicitamos iniciar la paritaria de este año, que comenzaba el 1 de abril. Tampoco tuvimos una reunión donde la empresa no trajo respuesta a ninguno de los puntos del petitorio. Y como ya venimos de muchas dilaciones, a su vez teníamos pactada una reunión para el mes de marzo para dar tratamiento a los diferentes temas, y la empresa de manera unilateral la postergó para el mes de abril. Y en el mes de abril tampoco trajo ninguna respuesta a los puntos del petitorio. Por eso la asamblea decidió armar el plan de lucha que comenzó el día viernes con la entrega de guardias, el traslado de la responsabilidad de las guardias a la empresa, y paro total de 48 horas a partir de este lunes. Y si no tenemos respuesta, se van a intensificar las medidas en las próximas semanas. Pablo, esta medida de fuerza, ¿tiene alcance nacional o es en la provincia de Buenos Aires? Esta medida de fuerza tiene alcance a toda el área de representación del Sindicato de Gas de Bahía Blanca, que tenemos toda la zona central y la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, toda Incluye la Tandil. provincia. ¿Cómo? Incluye Tandil. Sí, claro. Bien, bien. Incluye a Tandil, incluye toda la parte central de la provincia de Buenos Aires, como le decía, toda la zona oeste, toda la provincia de La Pampa y el norte de Río Negro. Ah, bien. Pablo, si hoy y mañana, que son los 48 horas de paro, no tienen, desde el viernes comenzó, no tienen ninguna solución, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Extender el paro? Sí, nosotros tenemos un plan de lucha que es consistente en 48 horas a partir de hoy, 48 horas a partir del lunes próximo. A Bien. partir del lunes siguiente, un paro por 72 horas, y a partir del lunes 24, un paro por 96 horas. Y si luego ese plan de lucha no tenemos respuesta, tendremos que ir a un paro por tiempo indeterminado hasta encontrar la solución. Uh-huh. Si bien recién ha comenzado el paro, ¿tenés ya algún número sobre el grado de acatamiento? Sí, nosotros tenemos un acatamiento de prácticamente el 100% de los trabajadores. Ajá. Porque incluso tenemos muchos trabajadores que a raíz de la pandemia comenzaron a utilizar la modalidad del teletrabajo, y bueno, todos los compañeros que están desarrollando esa tarea han realizado una desconexión masiva. Ajá. Así que el acatamiento es muy alto, estamos la verdad que muy muy orgulloso de todos nuestros compañeros que han cumplido con la decisión de la propia asamblea de ir adelante con esta medida. Pablo, te agradecemos el contacto, ¿eh? No, nosotros agradecemos a ustedes para hacer visible nuestra problemática y bueno, desde acá nosotros siempre abiertos al diálogo, esperando que la empresa tenga una comunicación con nosotros y podamos resolver esta situación que la verdad que hace que la calidad de vida de los trabajadores vaya cada vez peor. Sí, esperemos que sea así. Te agradecemos y que tengas muy buen día. Gracias igualmente para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Lo escuchábamos al secretario general del gremio de gas. Stigas. Stigas. Stigas. Claro. Bien, del gremio del gas, que nuclean también a los empleados de la empresa Camusi Gas Pampeana, la filial de aquí de Tandil también. Bueno.